Bueno, el programa de Puntos de Cultura es, de alguna manera, tiene la novedad de sistematizar un esfuerzo que es el esfuerzo de los subsidios que otorga Cultura para proyectos socioculturales, generando una sinergia y una interacción más perdurable que el mero otorgamiento del subsidio. Es decir, al subsidio se agrega virtuosamente una planificación de trabajo entre la Secretaría y el punto y entre los puntos entre sí de manera horizontal. Creo que estamos logrando, además, en un plazo muy breve, tender a tener cientos de puntos de cultura en la República Argentina.